engañaste a mi corazón. Sabes que sin ti ya no puedo vivir. Desde que ya no te tengo aquí, se ha hecho muy difícil para mí. Regresa, amor. Se ha hecho muy difícil para mí. Regresa, amor.